Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Pues aquí estamos, sí, en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que se transmite pues ahora todos los domingos o casi todos los domingos a partir de las 11 de la mañana y se retransmite ya grabado el día lunes a las 7 de la mañana y luego nuevamente a las 3 y media de la tarde. Bueno, pues quiero dar la bienvenida aquí a Matt. Hola, hola, hola a todos. Matt, que anda por aquí deleitándose con un caramelo de chile, ¿no? Que si lo hueles hasta arde la garganta. Ajá, fíjate, cuando yo entré a la cabina y él había... Es un Lucas. Ah, él había destapado su caramelo y de pronto empecé a toser y me dijo, mira... Puedes toser más y me acercaba el botecito del chile. Le digo, no, porque ya tosí nada más de olerlo de lejos. Ahora de cerca no voy a poder parar de toser. Pero bueno, estamos aquí y bueno, pues también para invitarte a, como ya hemos dicho cada domingo, a que te acerques al tianguis, acá al mercadito, porque hoy es día de mercado. Y pues rico, ya sabes, las verduras, las frutas de la localidad, de por aquí y cerca de aquí, de las comunidades de acá y de la zona Mije también, porque bueno. Que creo que no van a... Querer salir porque en la mañana dolía mucho la panza. Oh, ¿por qué? Por el frío. Ah, hace un poco de frío, claro. Sí, porque ayer ha estado lloviendo y sí, ayer hizo un poco de frío en la noche. Hizo un poquito más de frío. Pero bueno, pero sí, seguramente si te vienes a dar una vuelta, no está haciendo ya tantísimo frío. De pronto sale el solecito. Y bueno, antes de que llueva, ¿verdad? Puedes venirte a dar una vuelta y a consumir de los... Pues de las cosas que hay de por aquí, te decía, algunas son muy cercanas y algunas son de la misma zona, pero un poco más lejos, de zonas más bajas, porque, por ejemplo, el plátano lo traen de zonas más bajas, ¿no? Y hay muchísimo plátano. Todavía hay mamey también. Así que, pues, vente, te invitamos a que vengas. Y también te invitamos a que te vengas a la cabina un ratito y que platiques con nosotros, que nos digas algo de, pues, de lo que te pasa en la vida o de lo que te gustaría que pues, sucediera en la vida. Vente, date una vuelta y aquí estaremos. Bueno, pues, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Queremos mandar saludos a toda la gente que nos alcance a escuchar desde donde nos alcance a escuchar, desde el negocio, desde el transporte, en casita, trabajando, por ahí en el rancho también. Saludos a mis vecinos, pues, que hace rato oí que estaban oyendo la radio. Quizá todavía esté sintonizando, pues, un saludo cordial para ustedes. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, para comenzar este programa La Boca del Dinosaurio, ya que Mateo está aquí enchilándose con su dulce, ¿estás? Vamos a comenzar justamente con esto que decía Mateo de que hacía frío en la mañana. Y bueno, pues el clima está así, frío, calor, lluvia, ¿no? Aire, todo. Y bueno, pues esta canción justamente que se llama Frío o Calor. A ver qué tal está... ¿Qué tal con esta canción de frío? ¿Frío o calor? La boca del dinosaurio. Antes de saber cómo vestirme hoy, primero tengo que pensar en qué estación estoy. En otoño a veces llueve, a veces sale el sol, vestido, falda, botas, camiseta o pantalón. Invierno y en verano no tengo que pensar, en estas estaciones solo debo recordar. En invierno la bufanda, en verano el bañador, en invierno hace frío, en verano hace calor. Primavera aparece, con ella viene el sol. Chaquetas con bolsillo, camisas con botón. Si el otoño pisa fuerte, a la calle debo ir. Me pongo gorro, guantes y un abrigo al salir. Invierno y en verano, no tengo que pensar. En estas estaciones solo debo recordar. Invierno la bufanda, en verano el bañador. Invierno hace frío, en verano hace calor. Primavera, una gorra protegerá del sol. Prefiero las sandalias a los zapatos de charol. Calcetines acompañan en cualquier estación. Sandalias o zapatos, depende de la ocasión. Invierno y en verano, no tengo que pensar. En estas estaciones, solo debo recordar. En invierno la bufanda, en verano el bañador. En invierno hace frío, en verano hace calor. En invierno la bufanda, en verano el bañador. En invierno hace frío, en verano hace calor. A veces me equivoco, paso frío o calor, pero nunca me olvido de poner ropa interior. Bueno, pues estamos aquí en tu programa, ya lo encontré. La boca del dinosaurio. Y en este domingo, bello dormingo, yo espero que ya te hayas levantado en este domingo fabuloso. Y bueno, para la curiosidad del día de hoy que quiero comentarte es sobre la casa de las hormigas. Tú sabes, aquí está. ¿Sabes cómo se le llama a la casa de las hormigas? Una madriguera. Bueno, no es una madriguera, ¿cómo se le llamará? Es que viven abajo de la tierra. Uh-huh, pero ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? No sé cómo se llama. Regularmente es en un montículo, algo así, ¿cómo se le llama? Se le llama hormiguero. Es el hormiguero ahí donde viven. Y bueno, hay hormigueros de muchos tipos, o sea, pero regularmente pues sacan la tierra, ¿no? Sacan la tierra y la juntan arriba del hormiguero y puede tener tierra, arena, hojitas, ramas, pedacitos de insecto, todo eso. Y esos son pues los hormigueros. ¿Y sabes qué? Estaba leyendo de que, bueno, debajo del hormiguero ya sería 30, 40 centímetros que ellas empiezan a hacer muchos, muchos túneles y tienen cámaras especiales para los diferentes, o sea, para los huevos o para las hormigas bebés, las hormigas bebés o algo, porque pues hay diferentes temperaturas en cada una de las cámaras y ellas van determinando eso y lo van viendo para poder tener a toda la colonia de hormigas allí. Y y también tienen el lugar donde la reina pone los huevecillos, ¿no? Dice mi primo que un día, que en un video, vio que un señor se murió porque estaba cavando hasta ver quién era su rey de las hormigas, y según que es una serpiente. ¡Ah! ¡Híjole! ¿Y por qué se murió? ¿Le picó la serpiente? ¿Lo mordió? Ah, bueno. Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante porque además no solamente pues hacen este tipo de colonias, estos caminitos, sino que además tienen todo un sistema de comunicación, las hormigas, ¿verdad? Y bueno, hay unas hormigas pequeñitas, hay unas más grandes, hay unas que no hacen nada y otras que muerden muy feo. Yo, una vez me picó una hormiga blanca. ¿Sí? Ah, nunca vi hormigas blancas. ¿Quién sabe cuáles eran las hormigas blancas? Sí, hay unas que destrozan incluso los árboles. Se acaban los árboles en una noche, se empiezan a comer todas las hojas y ¡pop! Al otro día ya no hay hojas en los árboles. Como si fuera otoño. Sí, y bueno, pues justamente cuando va a llover y cuando se acerca el invierno, pues ellas empiezan a juntar comida, ¿no? Para... como los osos. Para pasar el invierno allí. Y bueno, pues esto y hay otras muchas curiosidades de las hormigas que seguramente si tú las observas vas a ver. Algunas viven debajo de las piedras, algunas en los troncos. Hasta vi un video bien triste de una abeja, que ¿sí? no es hormiga. Ajá. Que una abeja estaba a punto de morirse y que un señor pues la rescató y le dio miel y le ofreció agua, pero la abeja no quiso. Y pues se fue recuperando poco a poco con la miel y ya se fue otra vez a recolectar polen. Ah, y a buscar algún panal. ¡Órale! ¡Qué bonita historia! Bueno, pues mira, como esas curiosidades que nos comenta Matt, seguramente tú también tendrás algunas otras. En este caso, bueno, decíamos de las hormigas, pero algunos otros insectos o animales también. Y bueno, si quieres venir a comentarlo aquí a la cabina, ven, te estamos en la planta alta del Palacio Municipal, o llámanos o mándanos un mensajito al 951-220-4077 y coméntanos alguna curiosidad que hayas visto sobre otros seres que habitan también este planeta. Listo, yo lo había encontrado, ¿verdad? Mejor con el rojo, más fácil. Ok, sale. Rakata tu plan. Pa, pum, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pum, pa. Bailaron y cantaron toda la noche moviendo las manos. Un saltamonte hacía malabares y un San Antonio giraba con el aro. Mueve la cabeza, mueve los pies, sacude la panza. Para un lado y para el otro, ellas no se cansan. Hacían pruebas los fichos colita en el trapecio y en la cinta. Y la chicharra tocaba la guitarra y todo el mundo saltaba y bailaba. Las abejas prepararon cosas ricas, todos probaron tan buenas delicias. Se puso el sol y terminó la fiesta, todos se fueron a dormir la siesta. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Listo? El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El cerro enojado, cuando los cerros hablan, nos callan con el peso de su voz. ¡Órale! ¡Qué bonito, ¿no? Y cuando subimos al cerro también y no estamos en sintonía con el cerro, nos pueden pasar muchas cosas. ¿Tú has subido los cerros, Matt? Sí. ¿Poco? Sí, poco. Solo una vez, cuando fui a la cruz de hasta allá arriba. Ándale, sí. ¿Y cómo te fue en el camino? ¿No te caíste? ¿No te resbalaste? Sí, sí, me caí. ¿Sí? De la herida. De la que está bien grande. Ajá. Ah, fíjate. Es que eso, nosotros decimos que justamente cuando caminamos en los cerros nos hablan. Y a veces, depende de lo que vayamos pensando o algo, nos van diciendo cosas. Nos caemos, nos resbalamos, nos pinchamos con alguna rama, vienen insectos y nos atacan o andan alrededor de nosotros. Y esas son... hasta en mi terreno. Sí, también. Me pican mucho los zancudos. Ándale. Esa es una manera en que los cerros nos hablan. Y bueno, pues como dice, cuando están enojados, pues también, ¿no? Algo nos dirán. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!

Bueno, pues si estás listo, lista para el trabalenguas del día de hoy, recuerda que estos trabalenguas los hacemos solo para divertirnos un rato, pero bueno, no solo para divertirnos un rato, también para destrabar los músculos de la boca y que podamos hablar más fluido y que nos atienda, se nos entienda mejor, pero además, bueno, pues también para compartirlo, sí, y que veamos cómo se nos traba la lengua y las caras que hacemos y las emociones que empezamos a manifestar. El trabalenguas dice: en el hormiguero está la hormiga. En el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en la hormiga está el hormiguero. En el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga. Aso. A ver, rapidísimo. En el Bueno, ahí está, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga. Hoy se me empieza a cansar, la quijada. En el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga. Aso, si me tocara en una obra de teatro decir así 20 veces, híjole, no sé cómo si lo podría hacer. En el hormiguero está la hormiga, en el que me tocara un personaje que solamente dijera: en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga, en el hormiguero está la hormiga. Buenísimo. Bueno, vámonos con la sección palabrerío y aquí Matt va a elegir su tarjetita y yo la mía. Y ahora va a comenzar Matt. No, vas a comenzar. No, un piedra, papel o tijera a la primera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No puede ser. Piedra, tijera. Piedra, papel o tijera. No podemos. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí, comienza mal. Es algo que ocupan para adorno. Bueno, no lo ocupan para adorno, sino que lo ocupan. Por ejemplo, lo ocupan en la iglesia, lo ocupan generalmente en algunas casas. Hay de barro, hay de plástico. Si se te caen, se rompe. Pero menos las de plástico. Son grandes. Bueno, no son tan grandes, son como medianas. Y lo ocupan mucho la señora. Y ahí ponen algo muy bonito. Que algunos los ponen artificiales, pero generalmente son silvestres. Pero de lo que estoy hablando ahorita es... Es que cayó su caramelo. Bueno, Calle, ¿se te ocurrió algo? ¿No? A mí se me ocurrió algo. ¿Se ponen flores allí? Sí. Ah, entonces sí, es un florero. No quería decir que se pusieran. Ah, claro, porque era más fácil adivinarlo, ¿no? Ah, muy bien, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Y me okay. Faltó decir lo que lo venden en las tiendas. Ah, claro, sí. Ok, bien. Pues allí va. Ok. Bueno, está en los seres humanos, pero también, no, está en todos los seres vivos, no sé, las plantas creo que no lo tienen, pero excepto las plantas, creo que todos los seres vivos tienen. Tienen y es un elemento, más bien es un elemento que sin él, pues no se podría vivir, no podríamos estar en la vida. Y es el que lleva vitalidad a todas partes de los cuerpos. En algunos cuerpos son más rápidos, en algunos cuerpos son más lentos, en algunos seguramente más pequeños, y conforme vas creciendo, pues se va haciendo tal vez más grande. No lo sé, tengo que investigarlo. Pero a veces cuando haces mucho ejercicio puede puede hacerse grande y eso puede causar problemas. Hace música dentro de nuestro cuerpo también, seguramente hace música, si es, aunque no fuera regular, ¿verdad? Su ritmo también haría música. Y ¿corazón? Sí. Oye, no sé si nacemos con el mismo tamaño del corazón siempre o va creciendo. Ah, eso tengo que decir. Yo supongo que sí, ¿verdad? Sí, porque ahora que lo recuerdo de alguien que nació con su corazoncito mal y lo operaron, le pusieron una válvula y después de otro tiempo, de años, la volvieron a operar y poner otra válvula porque sí, es cierto, su corazón va creciendo y necesita válvulas más grandes. Sí, es cierto, entonces va creciendo. Bueno, sí, es corazón. ¿Tú allá en casita lo sabías? Bueno, te dejamos. Hubieras dicho que lo jugábamos en el centro social. Ah, lo jugamos con una pelota para hacer un ritmo. Ah, es que que le hubieras dicho que lo jugábamos en el centro social. Ajá, hay un juego que se llama Justo el Corazón, ¿no? En el que vamos lanzando una pelota, pero se tiene que crear un ritmo, como el corazón, que tiene un ritmo, ¿no? Regularmente, cuando hay arritmia, que se le dice que puede ser más rápido o más lento o... tener. Hay algo raro que me anda pasando. ¿Qué? Que cuando me siento relajado, tranquilo, estoy en mi cama, mi corazón late bien rápido. ¿Sí? ¿Cuando estás tranquilo? Oh. ¿Y no estás pensando, por ejemplo, en ese momento en algo que te da miedo o que te causa mucho estrés, no? Eso se llama taquicardia, ¿no? Cuando el corazón late muy rápido, taquicardia. Y cuando late muy más despacio se llama bradicardia. Y hay otras cosas que cuando se combinan entre la taquicardia y bradicardia, ¿no? Que también es un tipo de arritmia, pero bueno, pues sí. Nuestro corazoncito es un órgano que, pues, que nos da la vida. Fíjate que estaba, bueno, pues... me he enterado de algunas cosas como el corazón es el que y a Braulio lleva... creo que igual lo operaron el corazón, ¿no? ¿A quién? A Braulio, o lo operaron de otra cosa. No, de otra cosa, sí. Pero sí, es el que lleva oxígeno, sangre, con todos los nutrientes a nuestro cuerpo. Pero fíjate que me estaba enterando de que si el corazón no trabaja como debe ser, ¿no? Bueno, si trabaja, si hace mucho esfuerzo, el corazón se hace más grande y eso puede tener problemas, ¿no? Más grande de lo normal. Pero si no, o si trabaja mucho menos y ya no puede llevar oxígeno ni nutrientes, todos los órganos también se van deteriorando, porque todos los órganos necesitan del oxígeno y los nutrientes de la sangre que bombea el corazón. Entonces, si no llega sangre y oxígeno a los riñones, a los pulmones, al hígado, todo. Me estás entrando en pánico. Pues sí, todo se va terminando. Es algo, sí, triste, sí. Yo también cuando me enteré de eso también me hace entrar un poco en pánico. Pero pues también también me hace pensar que entonces hay que tratar de mantener nuestro corazón sano. ¿Cómo? Pues haciendo ejercicio, sobre todo aeróbico, ¿verdad? Comiendo bien, durmiendo bien, comiendo sano, ¿no? Estando un poquito más alegres en la vida. Yo no duermo bien porque el viernes, hace 2 semanas, ajá, me dormí a las 3 de la mañana. Híjole, bueno, de vez en cuando no pasa, pero imagínate si todos los días a las 3 de la mañana y te tienes que levantar a las 5 o 6 mi de la prima, mañana. Mi prima, sí. Híjole. Es que siempre está en la tableta. Ah, su mecha. Bueno, pues esas cosas también nos van haciendo daño, nos van enfermando un poco, nos van causando estrés. Pero bueno, dejémonos de cosas y vamos a seguir con el programa y te vamos a dejar con esta canción que se llama Hormigas de Ciudad. Entonces siempre está con la tableta tu prima, híjole. Vienen juntas, hablan bajito, adelantan paso a pasito, son hormigas de ciudad. Codo a codo, todas mezcladas, trabajando como apuradas, van y vienen sin chistar, tomando miguitas de tus galletitas. va por los bolsillos, hormigueándose en tu permiso. Vuelven juntas al hormiguero, trabajaron el día entero, se merecen descansar, mientras arman el nuevo día, maquinando mil fechorías. Son hormigas de ciudad, tomando miguitas de tus galletitas, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso, haciendo agujeros en tus caramelos, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso, robando miguitas de tus galletitas, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso, haciendo agujeros en tus caramelos, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornel, te voy a compartir esta historia que se llama Claudette Colvin, la niña que se negó a ceder su asiento en el autobús. No se alarmen los y las lectoras si consideran el título un poco descortés. ¿Cómo es eso que una niña no cede el asiento en el autobús, verdad? Cierto es que se debe ceder el asiento en el autobús como primera norma de cortesía a ancianos, embarazadas, ¿verdad? Gente incapacitada o algo, ¿verdad? Pero cuando le piden a una niña afroamericana de 15 años que se levante porque una señora de mediana edad y tez blanca quiere sentarse, eso ya es otro cantar. Y si encima hay una ley que te obliga a hacerlo, pues la cosa ya clama al cielo. Esto es lo que le sucedió, esto es lo que le debió pensar la joven Colvin cuando a sus 15 primaveras, en un autobús de línea de Montgomery, Alabama, una señora estirada de edad enigmática le exigió que se levantara y cediera el asiento. La joven se negó y los agentes de la injusta ley y el falso orden la detuvieron. La arrestaron y la esposaron por violación de la ley local. A Claudette. No, a la que no cedió su asiento. No olvidemos que nos encontramos en los albores de la década de 1950 y estaba en vigor una ley denominada Jim Crow, la cual permitía la segregación racial en espacios públicos. ¿Que había ganas de tomarse una hamburguesa, pero tenías el rostro muy oscuro? Pues nada, a la zona reservada para negros. Sí, así sin anestesia ni nada. ¿Que querías ir al baño? Pues solo podías si eras igual de blanco que la taza del water. ¿Que deseabas beber agua en la fuente? Pues tenías que buscar una apta para tu color de piel, como si se tratara de un macabro parchís étnico, y así con escuelas, centros de salud y un largo etcétera. Inmediatamente el proceder de la joven Claudette llegó a los oídos de la NAACP, Asociación Nacional por el Avance de las Personas de Color, donde una tal Rosa Parks imitó el gesto de nuestra protagonista días después. Martin Luther King, miembro de esta asociación, comentaría la hazaña en uno de sus primeros actos políticos. Colvin fue considerada una heroína entre la comunidad afroamericana, Pero la vida no la trataría como se merecía. Sufrió un acoso terrible por parte de la sociedad americana. La acusaban de revolucionaria y, para colmo de males, quedó embarazada con 16 años de un señor mayor y casado. Algo que la sociedad puritana de aquel entonces no le perdonaría jamás. Lo que sí le perdonarían es que, gracias a ese no, acabó con la segregación racial en el servicio público de autobuses. Su gesto dio pie a que 3/4 de los usuarios de la línea de transporte de origen afroamericano se negaran a tomar el autobús. La mayoría de trabajadores iban andando en largas filas a sus puestos de trabajo, de manera paralela a las hileras de vehículos vacíos que iban por la carretera, en solidaridad con la joven Colvin. Incluso la NAACP creó un servicio paralelo que terminó de dejar sin ingresos a la empresa de autobuses. Todos estos condicionantes llevaron a la abolición de la segregación de la raza, a la segregación de raza en los autobuses públicos del estado, para evitar la quiebra por falta de usuarios. Los famosos también fueron niños. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasan morenos y uno que otro cantor. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno, el juego que te voy a describir se llama Ain Speed. Ain Speed. Ain Speed. que es Ojo Veloz. Ojo Veloz es un juego de cartas, pero en el que hay que ser muy, muy veloz para descubrir, más bien para descifrar los retos e ir avanzando, ir ganando cartas. Este juego lo pueden jugar desde... Sí, los preescolares, en un nivel más lento, hasta... Gracias. Hasta, pues, ¿qué te gusta? 139.8 años. No, más. Más, dice Matt. ¿Cuántos, Matt? Como hasta el número infinito. Su mecha. Habrá alguien ¿Y que... ¿Y por qué nunca acaban los números? Son infinitos. Pues no sé, son infinitos. No sé por qué nunca acaban, pero son infinitos. Pero bueno, este entonces lo pueden jugar para todas las edades. ¿Quién creó? Buena pregunta. Me pregunta Matt que quién creó los números. Pues el ser humano los creó para contar y entender y empezar a entender el mundo y cómo organizar el mundo seguramente. Bueno, juego Ain Speed, que ya te voy a platicar de cómo se juega. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos. Bueno, pues este juego de Ain Speed trae 6 tableros de 2 niveles. El nivel verde, que es nivel 1, y el nivel rojo, que es nivel 2. Estos tableros, 6 tableros, son giratorios. Tienen 3 huecos donde al girar la plantilla en círculo que está dentro, la vas girando, por esos 3 huequitos van apareciendo las figuras que están en esta plantilla circular. Y son muchísimas figuras. Entonces, el juego se trata de lo siguiente. Si vas a jugar el primer nivel, pues hay un mazo de cartas que trae las figuras que vienen en este tablero circular. Pero claro, pues son muchas, entonces se pones el mazo de cartas con la primera figura y tú tienes que irle dando vuelta al tablero para que en estos huequitos que se van presentando las figuras vayas encontrando la figura que te pide la carta. Si la encuentras, si eres el primero en encontrarla, te llevas la carta. Y así, con cada una de las cartas, ¿no? Tienes que ir haciendo girar esto y tienes que ver las figuras y descifrar en dónde está la figura que se te pide. Por eso es un ojo veloz, porque además todas las figuras están casi del mismo color, son pequeñas, están muy juntas, entonces tienes que ir descifrando dónde está la figura, algunas se parecen, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el primer nivel. El segundo nivel es el mismo tablero, por la parte de atrás rojo, pero bueno, las tarjetas para ir descifrando las figuras traen 2 imágenes, de modo que cuando tú vas girando el tablero tienes que encontrar las 2 imágenes y el que las encuentre las 2 imágenes primero, pues se lleva la tarjeta, ¿verdad? Ese es el juego de Ain Speed, es un juego de mesa, es de la editorial Blue Orange, ¿verdad? Y que, bueno, pues te puedes pasar un rato divertido, sobre todo si eres paciente, ¿verdad? Paciente para ir encontrando las imágenes, porque pues digo, vas dando vueltas y tienes que ir descifrando, ¿no? Qué imagen es la que estás buscando y localizarla. Juego de mucha paciencia, de mucha tolerancia a la frustración, sobre todo, ¿verdad? Sí, hay una motricidad fina que se utiliza porque hay que ir girando el tablero circular, ¿verdad? Pero sobre todo, pues, para socializar, hacer un juego con los demás. Este juego, pues sí, está en la ludoteca del Centro Celayuc. Puedes ir allá y decir, a ver, préstenme el juego Ain Speed, que... Ain Speed, que está, que me dijeron que, a ver, que yo soy muy ducho para ver imágenes rápido, soy muy ducho para descifrarlas, soy muy ducho para encontrar. Y bueno, pues seguramente te va a ir muy bien. Llévate a alguien más para jugar, porque bueno, pues entre 2 es más divertido y entre más, por lo menos 6 es divertido. Así que ahí está. Te invitamos a que te acerques a la ludoteca del Centro Social Ayú. Jugar y jugar y jugar.

¿Y si el tractor rojo del vecino está muy cansado? Entonces le silbaré a Martín, el perezoso peluche que duerme bajo tu cobija. Él me traerá hasta a ti a cuestas. ¿Y si Martín no te oye porque está dormido bajo la cobija? Entonces les pediré a todos los pájaros que encuentre en nuestro jardín que me traigan por los aires hasta ti. ¿Y si los pájaros están cuidando a sus polluelos? Llamaré al vecino que todos los días riega el pasto para que abra la manguera y forme un arroyo. Después treparé en tu barquito y navegaré hasta ti. Pero, ¿y si el vecino no quiere prestarte su agua? Bueno. Pues entonces les pediré a los conejos que viven en nuestro jardín que me deslicen en sus túneles hasta llegar a tu escuela. ¿Y si los conejos fueran a visitar a su abuelita y no pueden ayudarte? Vaya. Llamaré al dragón verde que sopla en nuestra chimenea cuando hace frío y en un 2x3 me traerá volando. ¿Y si el dragón verde está de cacería? Pues si el tractor está cansado, si Martín duerme bajo la cobija, si los pájaros están cuidando a sus polluelos, si el vecino no quiere prestarme su agua, si los conejos fueron a visitar a su abuelita y si el dragón verde está de cacería, entonces simplemente utilizaré mis piernas, pues para venir a buscarte siempre bastarán los grandes pasos de papá. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de los grandes pasos de papá, que bueno, pues ya a mí me hubiera gustado leer este el Día del Padre, ¿no? Porque es bien bonito. Papá siempre está pues listo, ¿verdad? Igual que mamá, para ir por nosotros y no abandonarnos en los lugares donde nos hayan dejado por cualquier cosa, como en este caso, pues la escuela, ¿no? A veces es en una fiesta, a veces en casa de alguien, pero pues siempre estarán listos para venir por nosotros. Los grandes pasos de papá, Nadine Brun-Korsme, está en la biblioteca del Centro Social Ayuk. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Con una escoba haré una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza, dice, del odio al amor solo hay un paso. ¿Qué querrá decir eso? Fíjate, yo dije, que yo pensé, solo hay una vez que puedes... Que te acerques más. Que solo hay una vez que como... No sé, ya está. Del odio al amor solo hay un paso. De solo hay un paso. Oh, ya no sé. Si hay una persona que odias y la tienes a un paso, das un paso y ya la amas. Ah. ¿O cómo? No. Bueno, pues yo decía, bueno, quizá sea porque querrá decir que a veces cuando odiamos a alguien y sobre todo si estamos pensando en esa persona, estamos pensando tanto que empezamos a quizá a descubrir cosas, ¿no?, que también nos llaman la atención y por eso podremos terminar enamorados, ¿no? O de qué se tratará, ¿no? Yo no creo, pero estaba leyendo más bien sobre una investigación que habían hecho que en las zonas del cerebro donde se, digamos, donde se manifiesta el amor, en la misma zona se manifiesta el odio. No sé si de ahí venga el refrán o no, pero bueno, pues me parecía un poco más lógico que este refrán tuviera que ver con esto, ¿no? Del odio al amor solo hay un paso. Pero bueno, siempre lo dicen, sobre todo cuando manifestamos que ay, odiamos a alguien, siempre nos dicen este refrán. Yo espero que no suceda eso. Bien, la adivinanza del día de hoy, ¿lista? Recuerda que no importa si no tienes la respuesta correcta. Lo importante es siempre hacer trabajar nuestro cerebrito, es decir, recordar, asociar, investigar, acordarte de algo, pensar qué podría ser, ¿no? Con las, digamos que las pistas que nos da la adivinanza, pues con eso podemos ir dando y descartando respuestas y así vamos a ir llegando a la respuesta correcta. Así que no te preocupes, tú llámanos al 951-220-4077 y dinos la respuesta que se te ocurra a partir de que hayas pensado, asociado, recordado cosas que te lleven a la respuesta a esta adivinanza. Si es la respuesta correcta o no, eso no importa. Lo importante es hacer trabajar nuestras neuronitas. La adivinanza dice, cargadas van, cargadas vienen y en el camino no se detienen. Hormigas. Ah, sí, lo tiene. Muy bien. Bueno, pues ya les ganaron la respuesta. Ahí está, hormigas. Y te vamos a dejar con esa canción justamente que tiene que ver con eso. Joaquina, mi vecina. Esta Joaquina que también no se para. Nada más anda de aquí para allá. Yo tengo una vecina que se llama Joaquina y es una hormiga muy trabajadora que siempre anda ocupada llevando a toda hora comidita a su casa. Esa buena señora, hojitas y palitos, ramitas y bichitos. Ella nunca se cansa de cargar y cuando la saludo contesta apurada. Perdón, pero no puedo conversar. Joaquina,

también en esta sección de la lectura, bueno, pues Matt nos va a comentar de uno de los libros que leyó esta semana. ¿De cuál nos vas a comentar, Matt, y qué nos recomiendas de ese libro? El de Feliz cumpleaños, Lola. Feliz cumpleaños, Lola. ¿Qué tal ese libro? Pues bien. ¿Qué había? ¿Qué nos contaba? Pues a Lola no le gustaron sus regalos, pero... ¿Qué le regaló a quién? Le regalaron sus amigos. ¿Y qué hizo? ¿Los tiró? Pues no los tiró. ¿Qué hizo? Sí se los quedó, pero no le gustaron. Ah, pero su mamá le había dicho que tenía que ser cortés, ¿no? Con sus amigos. Y bueno, los tuvo que aceptar. ¿Y se la pasó bien en su fiesta o no? Sí. Ajá. ¿Es el libro que nos querías comentar? Sí. Lo que pasa es que Matt se siente un poquito mal, le duele la pancita por eso, ¿no? Pero bueno, te invitamos a la biblioteca del Centro Celayuc. Allá vas a encontrar este y otros muchísimos libros lo que le digo, que por estar con el caramelo. Muchísimos libros que vas a encontrar ahí, que seguramente va a haber alguno que te va a interesar. Tenemos libros desde para bebés hasta para adultos, de muchos temas. Y date una vuelta, verás que te vas a sorprender. Bien, pues mandamos saludos, felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo, ¿no? Cualquier cosa que te haga ser feliz es tan perfectísimo festejarlo, ¿no? ¿Te parece? Y te vamos a dejar con estas mañanitas de Osauri. Thank you. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, acercándome a Osauri, yo creo que está... Sí, Osauri, tomaste la bomba de inflar globos, ¿verdad? Ah, pero no la pediste. Ah, sí, se te reventó cuando... Sí, pues sí, es que no es... Sí, no es tan sencillo, ¿verdad? No, no, si lo inflas un poco más de lo que debe ser, pues se revienta. Te espantaste. Ah, bueno, primero tienes que pedir los objetos, acuérdate, las cosas que vas a utilizar, porque podría ser de pronto peligroso, pero bueno, vamos a recoger todos estos globos que ya se te reventaron y te voy a enseñar cómo se hace, pero despacito. Y cada vez que la quieras utilizar, hay que pedirla y podemos hacerlo, podemos inflar los globos despacito y también te voy a enseñar cómo se amarran, ¿te parece? Bueno. Ahorita, sí, ve a buscar, ve por una escoba y un recogedor. Bien, mientras Osauri va a buscar los objetos para recoger todo esto, pues vamos a terminar nuestro programa. Muchísimas gracias por... bueno, antes de terminar, tenemos por aquí una información, invitación. Qué bueno que por acá está el maestro Héctor. Héctor Cervantes y la maestra Vicky, que son aquí, bueno, pues son de la Regiduría de Educación, la maestra y la regidora, y que nos van a dar por aquí una información. Pues bienvenidos, vamos a darles la bienvenida aquí en nuestra mesa, que está un poquito desordenada. Maestro, buenos días. Jan. Buenos días, maestro. Hola. ¿Cómo está? Buen día, buen día. ¿Qué nos traen hoy por aquí? Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos nuevamente aquí. Ajá. Con ustedes, ya que tenemos una convocatoria sobre la decimagelaguexa matemática. Oh, o sea que aparte de la guelaguetza que se hace tradicional de bailes, ahora es una guelaguetza matemática, pero además la décima. Exactamente. En esta ocasión, en nuestra región Mije, por segunda vez, porque en 2015 se realizó la guelaguetza matemática allá en Santa María Tlahuitoltepec. Ajá. Y en esta ocasión vienen nuevamente varios colectivos. Sí. Principalmente para trabajar matemática lúdica para todos los niveles educativos. Y pues ahorita tenemos una convocatoria. Ajá. Para docentes, para estudiantes, para el público en general. Quienes tengan ese conocimiento, esos saberes comunitarios en cuanto al conteo, la suma, la resta, multiplicación, la división, cómo nuestros abuelitos, nuestras... Ajá. abuelitas hacían matemáticas, sí, aquí en la región. Y dentro de las escuelas, pues también los docentes, muchos de ellos sabemos que elaboran materiales didácticos. Hay en las escuelas, por ejemplo, bilingües, se enseña también los números, las cantidades en lengua originaria, que en este caso sería la lengua mije. Ajá. Y que vamos a tener un foro, sí, el 15 de octubre aquí en San Pedro, San Pablo, sí, Ayucla Mije. Somos sede oficial a nivel estatal de esta décima guelaguetza matemática. en coordinación con el Instituto de Matemáticas, UNAM, ¿sí?, con la Universidad Pedagógica Nacional 201, también Unidad Oaxaca, participa el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez, y pues hay muchas universidades que están integradas a este proyecto, sí. Ajá. El proyecto ya lleva 10 años. Ajá. Trabajándose. Principalmente se ha realizado en la ciudad, en lugares ahí públicos, como por ejemplo Plaza de la Danza, uh-huh, allá en la Alameda de León. Y en esta ocasión, sí, viene la Guelaguetza Matemática aquí a la región Mije, y por tal motivo pues estamos haciendo una invitación a todos los estudiantes, docentes, a también aquí en Ayucla está el Instituto Nacional de Educación para Adultos, uh-huh, también está el Consejo Nacional de Fomento Educativo, están las supervisiones escolares de educación indígena, de primaria general, de telesecundarias y otras dependencias de gobierno como servicios educativos regionales, uh-huh, que les hacemos esta atenta y cordial invitación para que ya sea como grupo de estudiantes, sí, como grupo de docentes, sí, como también personas de la comunidad que quisieran compartir un material didáctico, alguna propuesta, la forma de cómo dentro de las aulas se está enseñando las matemáticas hacia los estudiantes. Uh-huh. En esta ocasión hay una convocatoria que está abierta hasta el 30 de julio. Sí. Tenemos alrededor de 28 días para recibir todas las propuestas. Los esperamos aquí en la Regiduría de Educación. También ya se está publicando en la página del Honorable Ayuntamiento de San Pedro San Pablo, Ayucla Mije. Hay un formulario, son más que nada datos, sí, que necesitamos, de el nombre del responsable, los integrantes del equipo, una descripción de la propuesta que nos van a presentar, sí. Después de esta inscripción va a venir una jornada, así como, uh-huh, de revisión de proyectos, de capacitación, uh-huh, para que el 15 de octubre, sí, aquí en Ayucla, ajá, se va a llevar a cabo la décima Guelaguetza Matemática. Es un foro estatal, es un foro muy importante en nuestro estado, porque vienen divulgadores de otros estados, vienen colectivos de diferentes regiones, y pues al ser nosotros la sede aquí en la región Mije, también esperamos que haya trabajos en lengua originaria. Claro. Sí, haya propuestas, haya material, uh-huh, que estén trabajando los docentes, uh-huh, en lengua ayug, uh-huh, y que puedan presentar todos estos trabajos, sí, en esta Guelaguetza Matemática, que ayer ya se publicó la convocatoria, uh-huh, aquí en la región Mije. Sí. Y en la página de divulgación del Instituto de Matemáticas UNAM, sede Oaxaca, ajá, ahí también va a haber mucha información con respecto a esta Guelaguetza Matemática, que pues en esta ocasión a nosotros nos toca su décimo aniversario. ¡Órale! Y pues estamos bastante contentos y preparándonos. Sí. Para, sí, este evento estatal. Ajá. O sea que para este foro la invitación es que la gente se inscriba con sus propuestas, que pueden ser exposiciones, talleres, divulgación de algo que estén haciendo, de proyectos, o sea, supongo que de muchas, muchas cosas que estén haciendo sobre el tema de las matemáticas. Y sobre todo, si fuera en Ayuc, mucho mejor. Efectivamente, hay sabemos que hay maestros que tuvieron un evento en Zacatepec, uh-huh, hace algunos años, y que llevaron varias propuestas de ejercicios, cómo plantear problemáticas, sí, pero contextualizadas a la lengua. Y esto para trabajarlo principalmente en el nivel primarias. Uh-huh. Este proyecto se llama Canguro Matemática. Uh-huh. Y que en esta ocasión la intención es volver a recuperar, sí, ese trabajo que realizaron varios docentes, principalmente de educación indígena, y que pues quedó plasmado en un escrito, uh-huh, todos esos problemas, uh-huh, sí, contextualizados, uh-huh, y que el Instituto de Matemáticas nos comenta que esta actividad o proyecto de Canguro Matemática es un proyecto internacional, oh, porque no solamente se pretende preservar y rescatar lenguas originarias, uh-huh, sí, en todo el mundo, sino, uh-huh, que pues en esta ocasión, sí, la intención es que si se retoma nuevamente esta actividad que hubo en Zacatepec, me parece, uh-huh, que fue en 2017, uh-huh, antes de la pandemia, uh-huh, pues esta actividad se va a difundir a nivel, yeah, internacional, sí. Entonces, yeah, creemos, sí, que pues es muy importante la participación de los docentes de educación indígena, que, uh-huh, ya tienen un como un previo, sí, y en esta ocasión pues se les vuelve a hacer esta invitación. Hay docentes que son aquí de Ayucla, que participaron, bien, en este proyecto, sí, y que pues les hacemos esta invitación para que se vuelvan a unir, sí, y podamos agregar, ¿no?, más problemas, uh-huh, a este proyecto que quedó pues no truncado, pero en puntos suspensivos. Exactamente, ¿no? De alguna manera, sí, pues se quedó en pausa. Ajá, ¿no? Exacto. Está en pausa, sí. Sí. Bueno, pues tenemos también a la regidora de educación de aquí, de Ayutla, la maestra Vicky. Y bueno, maestra, entonces, nos decía, la propuesta es para toda la zona Mije, toda la región. O sea que pueden venir alumnos, profesores, personas de, yo supongo que incluso hasta gente de los abuelos que pues nos tienen muchas cosas que contarnos con respecto con las matemáticas de toda la zona, ¿cierto? Así es. Así es, efectivamente, la invitación es para todos ellos y pues pido que me den un espacio para, ¿sí?, poder dirigirme a ellos en Mije. Ajá, sí, para, sí, adelante, para, maestra, poder, sí, animarlos. Sí, claro. Y vean que esta es una gran oportunidad para que participen y pues representen a la escuela, a la comunidad, a la agencia, uh-huh, de donde vengan ellos, uh-huh, serán bienvenidos. Sí, adelante, maestra, adelante. Namuk. Mike Metz, Chom, Ama, oh, Ayuk, Spatmodot, Namuk Metz, Maguazot, Penech, Spikchuk, Mahoyuk, Metz, Maguazot, Maguamuk, it's meant that Martet, Yamayat Kudung, Yam Eatin, it's an option, my Yakum, Ha, Yaknahoyam, Shunden Metz, Am Dungam, Rakto Yot. Schön am Mungmann auch am Stane erst schon den Mungmann auch am Jagspukt schön den Ungarn auch am da Jucht ha Majon ha den Chom Jakob Schom Jak Majagam ha mit za aber zachten schmadat tukpo eps am eps machkam jat po jadik ha mit za aber zachten schmadat it's mates men that matet modern kudung yam chön chan it's an option majakam schön den tung mezam jaktu yoch schön denn ihr ungarn auch kam da gucht ha majon mhajuk jak na hat kome zam na den mot mapanok ha mot gap majakt mets na den dane es de meza mapanok kam schön denn ihr majodet schön denn amuts kan auch kam schön denn amuts kan auch kam ayuk da gucht ha majon da gucht pues mets ja maguamuk to maguazot ha ma ayuk schwen puktet ha mendet matet. Bueno, pues ahí está la invitación y bueno, hay tiempo, ¿no? Hay bastante tiempo, bueno, entre comillas, porque siempre es tanto trabajo que se va apretando, ¿no? O sea, de ahorita al 30 de julio para que se entreguen las propuestas y bueno, supongo que se tienen que comunicar con ustedes o por teléfono o venir aquí. A que vengan acá para que se enteren exactamente de cómo es y que puedan rellenar estos formatos que dicen, ¿no? Y de aquí al 30 de julio, porque el foro es el 15 de octubre. Sí, y después del 30 de julio, una vez que nosotros tengamos las propuestas, De ahí viene la presentación de todos los trabajos con el Instituto de Matemáticas, ¿sí? Va a haber una capacitación de todos estos trabajos, una revisión por expertos, ¿sí? Uh-huh. Esto con la intención también de dar sugerencias, uh-huh, ¿no?, a los trabajos, sí, quizás en algunos a lo mejor mejorarlos, uh-huh, y para irlos preparando, ¿sí?, para, uh-huh, ya el evento del 15 de octubre, que es la décima Guelaguetza Matemática. Uh-huh. Entonces, por eso se están manejando estos tiempos. En, uh-huh, este mes es la recepción de las propuestas, de ahí lo que es agosto, uh-huh, va a ser revisión, capacitación, virtual, presencial. Uh-huh. Es muy posible que venga el Instituto de Matemáticas aquí a UCLA, ¿sí?, para, sí, poder dar esta capacitación presencial y irnos preparando, ¿sí?, ya en el mes de septiembre, ya con toda la logística, uh-huh, del evento, ¿sí?, para, uh-huh, llegar en todas las condiciones al evento del 15 de octubre, sí. Uh-huh. Sí, y por eso decía, supongo que toda la gente que quisiera participar, que se le ocurre de pronto algo, pero que tuviera dudas, no, a ver, pero, o sea, si yo presento esto, o puedo presentar esto, o puedo hacer esto, se tendrían que dirigir con ustedes, ¿no?, aquí en la Regiduría de Educación de aquí, de Ayutla, aquí en el Palacio Municipal, ¿no? Tendrían que venir aquí para poder despejar cualquier duda que tengan y poder entonces decir, sí, yo participo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. La información, pues la tenemos aquí, uh-huh, en Regidoría de Educación. Sin embargo, posteriormente va a haber reuniones virtuales, uh-huh, para que entre todos los que van a participar, uh-huh, podamos tener información directa de quienes han realizado estas guelaguetzas, pues durante años, uh-huh, años anteriores, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero, y también la invitación va a salir por las redes, porque ahorita veía que la maestra estaba leyendo como ya el cartel, esto que, o sea, se va a subir a las redes para que la gente lo vea y bueno, pues se comunique con ustedes, ¿no? Uh-huh. Ya está aquí para que lo compartan, ¿no? Lo vayan compartiendo entre, sobre todo, digo, los profesores, ¿no? Y ya que, a los alumnos y todo, ¿no? Y supongo que también aquí abajo también va a haber algún cartelito, ¿no? Y bueno, pues aquí en la radio, bueno, para todas y todos aquellos que nos escuchan, pues que estén escuchando esto y que digan, ah, yo tengo a un pariente que eso le interesa, ¿no? Y bueno, que le diga para que, bueno, también venga a preguntar, ¿no? Y diga, a ver, ¿cómo puedo participar?, ¿no? Así que, bueno, de aquí al 30, para que vengan, pregunten y soliciten ya un formato para participación, porque el 15 de octubre es el foro, ¿no? ¿Alguna otra cosa más, maestra? ¿Alguna otra cosa más, maestro? Bueno, sí, hay dos vías o dos, sí, formas de cómo se pueden inscribir. Uh-huh. Hay un formulario en la página del Instituto, uh-huh, de Matemáticas UNAM CD Oaxaca. Lo van a buscar como divulgación, Instituto de Matemáticas UNAM Oaxaca. Uh-huh. Ahí van a encontrar el cartel y van a encontrar un link, uh-huh, que les va a abrir un formulario y principalmente va a pedir datos como el nombre del responsable del proyecto, la propuesta, quiénes van a participar, uh-huh, el nivel educativo, uh-huh, si la propuesta está dirigido a qué nivel, a preescolar, nivel primaria, secundaria, bachillerato. También van a pedir una descripción del proyecto o de la propuesta, uh-huh, entre otros datos. Uh-huh. Y si pasan directo a Regiduría de Educación, nosotros, uh-huh, tenemos impreso, uh-huh, el formulario, uh-huh, que lo vamos a llenar pues a mano, sí, para que tengamos nosotros también toda esta información. Uh-huh. Y después del 30 de julio, sí, vamos a tener una reunión con el Instituto de Matemáticas, con la Universidad Pedagógica Nacional, y vamos a tener ya los datos, tanto ellos van a compartir como nosotros, uh-huh, para saber cuántas propuestas o, uh-huh, exposiciones vamos a tener, uh-huh, sí, para la Guelaguetza Matemática, uh-huh, y de ahí ya ir programando las, uh-huh, las reuniones, sí, virtuales o una capacitación presencial. Sí, es una propuesta bien hermosa, aunque de pronto pienso que es como muy abierta, porque digo, no se me ocurre, pero justamente ya cuando ellos vengan a hacer la propuesta y el instituto diga, a ver, ¿cuáles son las propuestas que hay? ¿Esta cabe, esta no cabe? ¿O esta la mejoramos o no? Es como se va a poder ir aclarando, ¿no? O sea, de exactamente qué. Porque digo, es tan abierta como poder, le decía yo, o un taller o una exposición, no sé, de pronto se me corría, o un baile donde vayan contando los pasos. No lo sé, es como muy abierta, pero también en esa apertura, pues también como ir encontrando las diferentes maneras en que nosotros nos podemos acercar a las matemáticas, ¿no? Sí, es de hecho abierto. Uh-huh. No está limitado tanto a un nivel educativo, sino que es para todos los docentes desde primera infancia, ¿sí? Claro. Con AFE inicial, ¿sí? Preescolar y hasta nivel universidad. Y es abierto en el sentido de que también se dirige hacia toda la comunidad, entonces puede algún ciudadano, sí, también participar con algún concepto, algún tema. Con alguna propuesta para tercera edad, por ejemplo, ya no estaban en la escuela, pero también son partícipes todo el tiempo de las matemáticas en la vida, ¿no? Efectivamente, y sería interesante, ¿no? También sí. Tener esas aportaciones, sí, porque pues eso seguramente va a motivar también a los estudiantes, a los docentes, claro. ¿Sí? Y a todos, ¿no? Todos los que ese día estemos presentes. Ya posteriormente, más o menos por principios de septiembre, ya va a salir la invitación, pero ya para público en general, ¿sí? O sea, la invitación es para todas las escuelas, grupos de alumnos que quieran asistir en calidad de visitantes a la GLAGEXA Matemática, ¿sí? Entonces va a haber posteriormente un segundo cartel, sí. Pero ya haciendo la invitación a toda la población, a todas las comunidades, de manera general, sí. Y nosotros que estuvimos en la novena GLAGEXA Matemática, que se realizó el año pasado, sí, fue un 18 de diciembre de 2022 allá en Xachila, sí. Pues la verdad quedamos muy impresionados, sí, porque son alrededor de 50, 60 mesas que se instalan, sí. Y pues llegan muchas escuelas a hacer el recorrido, sí. Y hay pues muchos proyectos, muchas propuestas de una matemática pues muy lúdica, sí. Que pues uno se queda atrapado cuando uno llega a una mesa, sí, de un expositor, de un colectivo, sí. Nos empiezan a enseñar un concepto de matemáticas, pero de esa forma de como los niños los atrapan, ¿no? El juego, a través del juego. Sí. Y la verdad, pues no da tiempo para recorrer todas las 50, mesas. Sí, porque claro. Pues la GLAGEXA Matemática nada más dura un día. Unas horas, es un día. Oh, es un día, no se extiende, sí, a más. Sí. A más tiempo, sí. Entonces, pues yo creo que aquí va a tener mucho impacto. Sí. No solamente aquí en nuestro municipio, sí, de San Pedro, San Pablo, Ayucla, sino que está dirigido para toda la región Mije y otras regiones, claro, de nuestro estado. Claro, así que bueno, pues es una propuesta bien grande, ¿no? Mucho trabajo que está ya ahorita, desde haber pensado esto desde hace 10 años hasta ahorita, ¿no? Y que bueno, pues va a ser bien interesante. Y bueno, la cosa, otra de las cosas importantes y de oportunidad es que se va a realizar aquí en Ayutla, ¿no? No tienes que trasladarte a otro lugar, sino aquí van a estar las 50, 70, 80 mesas, quién sabe cuántas serán, ¿verdad? Que pueden ser, y que vas a poder participar, pues digo, quizá no en todas, pero en algunas en las que te llamen la atención o en las que, no sé de qué manera se organicen, que puedan mandar por grupos, ¿no?, a algunas de las mesas. Así que, bueno, pues, por ahí, si algo te llamó la atención, dile a papá, a mamá, a tus tíos, a quien esté ahí, a tu papá si es maestro, a tu mamá si es maestra, algo así, que escuchaste algo, que va a haber algo sobre matemáticas, si lo entendiste, si no, pero dile, pero ve a la Regiduría de Educación, porque algo va a pasar muy, muy interesante, muy importante sobre las matemáticas, ¿no? Así que, bueno, pues, esta es la invitación. Y bueno, queremos agradecer muchísimo a la regidora, a la maestra Vicky, al maestro Héctor, porque pues toda esta labor que están haciendo con esta parte de la educación es súper, súper importante, ¿no? Que no se queda solamente en las aulas, ¿no? En las aulas de las escuelas, sino que se abre y bueno, aborda todos los espacios y a todos los públicos, ¿no? Porque como decíamos, va a ser para público general, no solamente para las escuelas, van a poder asistir todos, ¿no? Y eso pues es importante, ¿no? O sea, todas estas novedades que vamos a ver allí, que seguramente, como decía el maestro, nos van a impactar, nos van a impresionar, ¿no? Están abiertas y pues es una labor bien, bien grande de que están haciendo con, pues con esta parte que es la educación, que es algo primordial para ir creciendo como mejores seres humanos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues atentos porque el 30 de julio se cierra esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Y que tengan un lindo día. Y bueno, pues llegamos a la parte final de este programa, tu programa La Boca del Dinosaurio. Y pues muchísimas gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Te recuerdo que 5-7 Maggie, la obra de Teatro de Máscaras, va a estar esta semana en Las Flores y en el centro de Tlahuitoltepec, ahí en la Pablo de Velocidad y en la Primaria de Las Flores. Así que ojalá puedas estar allí, ¿no? Y bueno, vamos a andar de todas maneras por la región todo el tiempo con esta obra y también Leche de Luna. Así que bueno, pues allí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Te vamos a dejar con esta última canción que se llama Disfraces. Hay que disfrazarse de cualquier cosa en la vida. Sobre todo, podemos disfrazarnos de mejores seres humanos cada día. Y nos podemos disfrazar de sonrisas también, de abrazos también, de amor también nos podemos tener un disfraz. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes, el próximo domingo aquí. Gracias, Mateo. Es que Mateo le duele un poquito la panza. De nada. Gracias y muchísimas gracias a la regidora, muchísimas gracias al maestro Héctor y que tengan un lindo domingo. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. La vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa. Ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra. De comer en su mano. Se disfraza de rocío y de galaxia lejana. Es un granito de arena y es aroma de manzana. Como luna cuenta.